Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Hola, niños y niñas. Esta es una historia verdadera que acabamos de inventar. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Rada. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, bienvenidos a Radio Ameba. Abril, vení, vení. Por favor, decime una cosa, ¿cómo está la temperatura? Un poco baja. ¿Cuántos grados? 17. ¿La hora? ¿En qué hora estamos? 18. ¿Las 18 de la mañana o de la tarde? De la tarde. De la tarde, está bien. ¿Y el tráfico? Bajo. ¿Pocos autos, che? Sí, pocos autos. Bueno, después, muchas gracias. Después seguimos hablando, ¿vale? Sí. Bueno, esto es Radio Ameba. ¿Qué tal, Chachu? Bien, bien, excelente la imitación de Abril usando la voz del macrobiano, excelente. La verdad que queremos decir que era Abril Miner, la hijita de nuestro querido Pablito y Amanda. Y bueno, al parecer tengo que saludar de nuevo a cierta persona, Chimpa, y que... Bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace, macrobiano? Buenas noches, Turco. Buenas noches, audiencia. No. Decimos una frase de Marito Eriksen. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, macrobiano. Buenas noches a todos ahí escuchando. Y sí, hoy tenemos una locutora. Buenas noches, Carly. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, muchachos. Ídolo. Buenas noches a la gente detrás de sus parlantes. Y bueno, bienvenido a esta nueva emisión de Radio Ameba. Y bueno, con ilusión y a por él. Panto. Buenas noches a todos. Buenas noches aquí a la gente de Radio Ameba, al macrobiano que tenemos de invitado, al fantasma de Tolstoy también, que está a mi izquierda. Y qué contento que estoy, que tiene el fantasma de Tolstoy. Y buenas noches a todos los amebas ahí en casa con la oreja parlante. Fantasma, ¿cómo va? Bueno, buenas noches, siempre a la izquierda. Siempre, siempre. ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá disfrutando de un nuevo espacio. Acá volviendo en el año este de nuevo que comienza. Genial. Tarde, pero volviendo. Bueno, genial. ¿Vamos al oráculo, fantasma? Vamos. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo manifestó la siguiente frase: éxito barra fracaso. Así que vamos a ver si podemos... Yo voy a hablar de la barra. Dale. ¿Qué onda con la barra? Es buena, te sirven tragos, ¿sí? Apoyás el codo. A veces está limpio, a veces no, pero bueno, yo me quedo con la barra. Es brava. ¿Y eso te llevó más al éxito o al fracaso? No, porque es un lugar neutro para mí. La barra divide. Es más, para decir... éxito y fracaso, barra. Yo me quedo en la barra. Está bien. ¿Los chicos? ¿Éxito o fracaso? ¿Qué sería el éxito? A ver. ¿Cómo veo yo el éxito y el fracaso? La opinión personal. Éxito barra fracaso tiene que ver con objetivos barra cumplidos o no cumplidos. Éxito, objetivos cumplidos. Fracaso, objetivos no cumplidos. ¿Objetivos de quién? Los personales. Por tanto, fracaso o éxito lo determina la persona. Eso no puede ser algo que sea para todos igual. Alguna vez también había visto un poco la diferencia que hay entre éxito y fama por ahí, ¿no? Me parece que la fama requiere el aplauso de los demás. El éxito, sin embargo, no requiere el aplauso de nadie. Es para una persona. Hay un estándar, ¿no? De éxitos, como una creencia. Un tipo exitoso es un tipo que tiene un autito, una casita, la casita en monte de fin de semana, los pibes en la escuela privada. Eso existe, ¿no? Sí, pero en el aspecto deportivo, ¿qué es el éxito y el fracaso? Ganar, pero Messi ganó todo. Y sin embargo dicen que por ahí no es un tipo exitoso porque no ha ganado un mundial. Muchos le dicen, no ha ganado un mundial. Claro. Pero sigue siendo un tipo exitoso. Por supuesto, porque el éxito para mí no tiene que ver con ganar. O con la perspectiva que tienen los demás sobre lo que es el ser una persona exitosa. Para mí tiene que ver que, como decía Cristian acá, cada uno mide su éxito. Por supuesto. No va sobre el parámetro del otro. Pero ese estándar de éxito, ¿no? ¿No sienten ustedes a veces como que uno trata de zafar, ¿no? Pero como que cae a veces en uno y uno tiene a veces que pilotearla con esa mochila? Por supuesto. Sí, sí, es inevitable el peso o la impronta de cualquier sociedad ante todos los individuos de ciertos estándares que son considerados viables y preferibles. Y bueno, sí, obviamente uno siempre está, quieras o no, más allá de tu concepción personal de lo que es el éxito. Por ahí podés vivir en la calle, pero considerarte una persona súper exitosa, porque vas a estar dentro de tus parámetros, pero obviamente para la mirada de afuera vas a ser un perdedor del carajo. Es así. ¿Paldito? No, yo coincido acá con lo que se ha tirado acá en la mesa. ¿Cómo se zafa entonces del estándar? Porque uno a veces lo logra, podemos hacerlo. Sí, podido, o sea, lo logras en la medida de que te importe tres carajos el afuera y vos estés conforme y contento con tu situación. Hay una anécdota muy linda que habla de Alejandro Magno, que ya había conquistado Medio Asia y que se cruza con Diógenes, uno de los primeros cínicos que hubo en la historia, principio de la filosofía. Y que Alejandro no comprendía el porqué de la sonrisa y de la alegría de Diógenes, siendo que Diógenes no poseía nada. No poseía nada. Y Alejandro Magno, siendo tan conquistador, se sentía infeliz consigo mismo. Porque era como que, claro, siempre corría atrás de ese éxito de conquistar, y nunca llegaba a sentirse bien por dentro, a pesar de que era el gran conquistador para toda la población. Por eso podemos decir que el éxito no tiene nada que ver con ganar, ni tampoco con el dinero. Claro. O con las posesiones, mejor dicho. La posesión. Sí, creo que va dictado por... Es algo personal, ¿no? Como hablábamos la otra vez también de la voluntad, ¿no? Que decíamos que era lo que nos llevaba a cumplir nuestros objetivos y tal. Creo que se trata de escarbar, encontrar qué es lo que uno quiere o tiene que hacer, quiere hacer más bien que tiene que hacer, ¿no? Y luego, si uno cumple con esos objetivos, el éxito, independientemente de la mirada de los demás, viene por ahí, ¿no? También una vez leí por ahí una frase muy guapa que decía: si tenés la necesidad de compararte con alguien, que sea con una versión anterior de vos mismo, ¿no? Como queriendo decir que las mejoras se dan en ese terreno, ¿no? O los éxitos en ese terreno, ¿verdad? Esa frase es terrible, es muy buena. Claro, el parámetro siempre tiene que ser uno y no lo afuera. El término éxito fracaso es totalmente subjetivo. O así te vas a hacer menos daño, ¿no? Porque uno lo acaba viendo en todos lados, ¿no? Gente que por ahí es ultra famosa o tiene millones y terminan, no sé, con una sobredosis de tal o cual cosa, o terminan culo para arriba en cualquier lugar, y uno dice, ¿por qué, no? No es el caso de todos tampoco, ¿eh? No caigamos a la tontería de decir, los que tienen dinero son unos. No. El dinero soluciona un montón de problemas y está todo bien. pero a veces no es la solución definitiva para todo, es más bien una herramienta, ¿no? Un poco. Entonces, en espejo podríamos decir que el fracaso es lo mismo que el éxito. La misma variable vendría a ser. Exacto. ¿No? Son en espejo, son, como al revés. Sí, son diferentes grados de lo mismo. Sí, sí, sí. El ejemplo sería, vos querés pintar cuadro, si vas y lo pintás, sea como sea, aunque el cuadro valga 2 pesos o valga 100.000 pesos, ahí está el éxito. Si no lo hiciste por X circunstancias, lamentablemente sí, ahí está, sí, sí. Se puede considerar. Ahí está el fracaso, ¿no? Sí, sí, sí, un poco así o un poco así. También la persona que tiene claro sus objetivos, ¿no? El que tiene claro sus objetivos de buenas a primeras tiene más posibilidad del éxito o el fracaso, ¿no? Quiero esto, ¿cómo lo consigo, no? Es mucho más fácil que estar en babia y no saber qué es lo que uno quiere, ¿no? Aparte de lo que decíamos otra vez de la voluntad. Si vos no sabés lo que querés, otro va a saber qué es lo que quiere a través tuyo, pero de una. No, bueno, acá me piden por favor que diga algo más. Yo vuelvo a quedarme de nuevo en la barra. Pero... ¿Te sirvieron lo que querías o lo que quería otro? Nada, yo pido una birra, No. Si no, me paro y me voy a otra barra. ¿Qué te pasa, barman? Si no volás, barman, ¿qué te pasa? Recuerdo... ¿Sí? Perdón, Chachi. No, por favor, Pablo. Recuerdo de chico estar... ¿En una barra? No, no en una barra. En un... Viendo un partido de básquet. Donde jugaba el Pichi Campana. Qué grande el Pichi. Esa... Goleador histórico de la Liga Nacional. Se me ilumina la cara, ¿no? En esa época él no había entrado en la NBA. En la NBA. Y la gente gritándole fracasado. Vos fíjate, la pero sí, eso sí. ¿Qué es? La gente se está de alguna manera se está gritando a sí misma. Sí, sí. Vos fíjate, yo era hincha de Pacífico, al básquet era hincha de Pacífico y Pacífico era un club súper exitoso porque era un club de barrio que llegó a jugar Liga Nacional confrontándose con otros grandes equipos, ¿no? Con otra infraestructura mucho mayor y presupuesto que Pacífico. Sin embargo, Pacífico llegó a jugar una semifinal, creo que, de Liga. Semifinal, sí. Después con el quilombo de Persa, todo bueno, se fue a la mía. Pero ahí está el éxito, ¿no? En un poco como vos decís, cabe lograr el objetivo, la meta. Pero para eso tenés que tener en claro qué es lo que querés. Porque cuando no tenés en claro nada, ahí creo que está la zona de conflicto y ahí es donde gana el fracaso. Y sí, si estás todo el tiempo tirando piedrazo y no sabes a dónde... Se te va a cansar la mano. Se te va a cansar la mano, exacto. Nunca mejor expresado. ¿El macrobiano tiene algo para decir? ¿Para, sí, con relación al fracaso? No. No. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Abril, ¿qué hora es? Las 7. ¿Y la temperatura sigue igual o bajó? ¿O subió? Subió. ¿Subió a cuánto? A 5 metros. A 5 metros. Estamos con una temperatura de 5 metros y son las... ¿Qué era? 7 de la tarde. Las 7 de la tarde. Vamos a ir a... Bueno, entonces ya más o menos concluimos el oráculo. Confuso, ¿no? Medio raro tuvo ese oráculo. Cada cual saque su conclusión. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Bien, bienvenidos a nuestro Pantopomicón 10 miligramos de este viernes. Hoy vamos a arrancar con el músico Jorge Reyes. Jorge Reyes nació en México en el año 1952. Comenzó su carrera musical tocando en varias bandas de rock, más notablemente en la banda de rock progresivo Chuck Moll. La banda se disolvió en 1985 y comenzó su carrera solista. Su carrera solista es un intento de fusión entre la tecnología y los instrumentos autóctonos de México prehispánico. Grabó alrededor de 26 álbumes, algunos con el músico Steve Reich y Suso Saiz, bajo el nombre de Suspended Memories. Bueno, Jorge Reyes lamentablemente murió en el año 2009. Vamos a escuchar Los Señores del Tiempo, del disco Rituales Prehispánicos, del año 1996. Thank you. Bien, continuamos con la banda Macromasa. Macromasa es un proyecto experimental sonoro oriundo de Barcelona, fundado en el año 1976 por Juan Krek y Víctor Nubla. En sus presentaciones no solo se limitan a lo musical, sino que también en sus conciertos representan teatro, diseño, instalación, literatura y un sinfín de cosas más. Han utilizado instrumentos de música electrónica, han compuesto música para bandas, algo de rock, improvisación, inclasificables básicamente. Su disco del año 1976, Darle a Macrotónica, se considera uno de los primeros discos autoproducidos de España. Podemos ver en los títulos de sus discos una influencia terrible de lo que es el surrealismo, en discos como, por ejemplo, El regreso a las botellas de Papá Nódulus, Macromisa, Puerta Liogábal. Son toda una aventura. Vamos a escuchar de la banda Macromasa el tema Bebed Jarabe del disco Espejo Rapidísimo Quiquén del año 1988. Bebed Jarabe, Bebed Jarabe. Bebed Jarabe.

Radio Ameba. Ameba y Radio. Confesiones de escalera. Estamos acá en Confesiones de Escalera con Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Rodó. Juan Pablo es la cabeza, ¿no?, de Plan 9 Distro. Una cabeza y pies. Cabeza y pies. Una bueno, distribuidora independiente, ¿no?, de acá de Bahía. Exacto. También está en la... Bueno, es compañero de... Es co-conductor de otro programa acá en la misma radio. Por lo menos el año pasado estaba, no sé qué va a pasar. Hay que acomodar. Está bien. Y también estás con el tema de la feria. El tema de la feria, que este domingo hacemos la tercera. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Parece que bien. El domingo a las 6, Nueva Cruz. Y con lo mismo que en las ferias anteriores. Y alguna cosita más. Contanos cómo se llama la feria, ¿es? Y ahora le pusimos Music Literarte, porque hubo todo un dilema con tratar de buscar un nombre que resuma más o menos todo lo que hay, porque la verdad que hay entre discos, libros, revista, el arte de Tinga y todo. Bueno, tratamos de buscar algo, porque lo que tenía antes era un nombre tan largo que uno dijo, bueno, pongámosle ese nombre. ¿Cómo y se va. Llamaba? Y era feria de disco y libro, bueno, y anexo, y no sé qué. Y además hubo un problema, que era... muchos directamente hablaban de la feria de vinilos. Exacto. Y no le queríamos dar ese perfil. Nombre, ese perfil, porque ni somos todos fanas del vinilo, ni siquiera yo colecciono nada, y además, porque hay caseta, hasta revista, lo que sea, para ampliarla, ¿viste? Está. ¿Qué te llevó a hacer Plan 9? El aburrimiento. No, ¿sabés qué? Mirá, a falta de... Al no poder tener una disquería, que es mi sueño, que supongo que varios deben tener ese sueño, o no, yo creo que es el sueño de varios, armé eso. Pero en realidad hubo como un hecho detonante, que fue una banda que decía que en Bahía vendía sus discos en tal lugar. Fui a tal lugar sabiendo que no voy a nombrar, ¿no? Pero sabiendo que no los iban a vender, dije, tienen los discos, es de la banda El Mató a un Policía Motorizado, que decía que lo vendían en una librería. Fui a la librería, pregunté, ¿tienen el disco de...? Y la piba, ¿cómo me dijiste? El nombre... El Mató a un... No, pero el nombre de la banda, digo, ese, o sea, ni idea. Y el nombre del cantante, así lo buscamos, Santiago Motorizado. No, y a ver, dame el dato de... Y no lo vendían. Entonces le escribí a la banda diciendo, che, ustedes dicen que venden el disco acá y no se consigue. Jamás me contestaron. Sí, me contestaron 4 meses después. Pero dije, bueno, ya que nadie los trae, yo busco cosas que no se consiguen, bueno, voy a empezar a traer para que la gente consiga lo que a mí me gusta. Y que en realidad más o menos manejo ese criterio. Lo que a mí me gusta lo traigo, y lo que no me gusta, por ahí puede haber algo que digo, bueno, traigo uno. Pero por ejemplo, vamos a tirar una polémica, Flema, que es una banda que a mucha gente le gusta, a mí no me gusta para nada, y el disco de Flema no traigo, ¿no? Y bueno, eso fue armarlo. Quiero decir que a mí me parece muy bien, pero temo que me golpeen mis compañeros de Radio Meo, porque soy un fanático. Pero ¿de qué? A mí no me gusta Flema, lo quiero decir como... Todos ellos son fanáticos, estoy rodeado, son como sí, mil son a bravos. Mi alrededor. Sí, son peligrosos, pero bueno. Y bueno, también estás como en una movida de... Te conectás con gente de otras ciudades del interior. Sí, había una movida que era federalizar la música. Pero bueno, esa se complicó, vamos a ver cómo se puede hacer, que era lo que hago yo. En realidad no es ningún invento, lo de un flaco que, señor, como dicen algunos, que trae discos y los vende, eso en todos lados hay. Cuando salió esto, descubrimos que, yo descubrí que había uno, ponerle en Neuquén, uno en Tucumán, uno en Córdoba, uno no sé qué, bueno, y con un par de Entre Ríos y Necochea dijimos, intercambiemos cosas, porque lo que vemos es que lo que a veces lo único que hacemos es bajar la música de capital, del centro del país, ¿viste? O sea, como que pensás que las bandas buenas están ahí y las bajás para acá. Ese ya es un problema histórico del país en varios ámbitos, de que está todo centralizado en Buenos Más Aires. Más vale, pero si uno no empieza a quebrar eso. Lo que pasa, bueno, complican los costos para mí, los costos para las bandas, quién cede un poco de guita, lo que fuese. Pero la idea era esa, hacer como un circuito paralelo a lo que es el centro del país y intercambiar entre nosotros. La movida está, mirá, ahora se cortó un poco, pero salió, descubrí unas bandas tucumanas que están bárbaras. Hay una que me encantó, que se llama Los Tigres, otra que se llama Los Empleados, y bueno, por ahí mandan cosas para acá, pero lo que también hay que hacer es, si hay alguien de algún miembro de una banda acá, hay que mandar para el otro lado. Y, por ejemplo, ya pasó que por lo de Plan 9 vinieron bandas de Buenos Aires a tocar acá, porque te mandan el disco y dicen, che, hay un lugar, bueno, se suben a un auto y se mandan. Y bueno, yo creo que la contraparte para poder quebrar eso es subirse a un auto, si es que tienen ganas, las bandas de acá, y ir para otro lado, porque si no... Y que la gente se empiece a dar cuenta que en su ciudad pueden haber bandas que están buenas y se puede ir a disfrutar un recital. Sí, yo trato de equilibrar. Bueno, ponele, no puedo hacerlo de eso de federalización como quisiera, pero de equilibrar, no decir solamente vendo las bandas de afuera. Bueno, lo de ustedes está ahí, si no hay, hay que haya un enlace y que se mueva un poco. Tal cual. Che, bueno. Ya está, listo. Para, no, porque todavía no empezamos. Me siento un examen universitario. No, pensé que se fue el de la espalda, que pensé que era que me iba a pegar. Ya 4. Che, ¿la 4? Pará, ya te digo la 4. La 4, me tocó. Pará. ¿Te consideras contradictorio? Uf, a full. No, nada que ver. Muy bueno, muy bien. Sí. Tirá la bolilla, otra bolilla. Bolilla 7. 7. ¿Qué relación tenés con los cambios, Juan? ¿Los tomás con naturalidad o te aterran? Opa. Me dicen cambios y pienso en todos tus muertos. Espera que corro eso. Yo con el opa, opa, pa, opa, pa, opa. No, a mí me pasa lo mismo. Cada vez que escucho la palabra cambio, me acuerdo de Terror al Cambio. Claro. Sí, no lo puedo... Yo no hoy lo... me estaba acordando a la mañana, te juro, No, yo cambio de idea de ver Legion, porque... tenés razón, sí. Los cambios, ¿cómo eran las opciones? Si los tomo con naturalidad o te aterra. Y en realidad soy bastante miedoso a cambiar, pero llega un momento que me siento tan apretado que el cambio lo tengo que dar sí o sí. Y bueno, es casi una confesión, esa puede ser la tapa de la revista y yo tirado en un sillón con ese titular. ¿Con lentes o sin lentes? No uso lentes, no. Sin lentes negros tampoco, no. Otra bolilla, cabe. La 2. La 2. ¿Hay algún intruso viviendo dentro tuyo? Uf, mil, pero nos llevamos bárbaro. ¿Son todos el mismo intruso o diferentes intrusos? Lo están discutiendo en este mismo momento. ¿Y cómo va la cosa? Si decían algo, te avisamos. Dale. ¿Bolilla? 5. 5. ¿Sos consecuente con lo que pensás? Yo creo que sí. Lo que pasa que, como recién dije que soy contradictorio, a veces... le pifio en algo, pero trato, sí. Y creo que es bastante complicado ser consecuente con lo que pienso. Soy, creo, rebuscado, ¿viste? Y complicado para mí, y sé que es muy complicado para los que me rodean, pero me chupa un huevo. Chicos, si al que no le guste. ¿Cómo va el... viste, van midiendo el rating y todo eso? Va bárbaro, mira, tiene 0.3. Bien. Todo el equipo de la radio es para medir el rating. No, yo quería decirle a los amebas que cuando hagan preguntas así, me digan las palabras difíciles que van a usar, porque no sé. Bueno, ¿cuál no entendiste? ¿Contradictorio? Presión. ¿Cuál? ¿Dónde está el macrobiano? Acá estoy, sigamos. Tirá la bolilla, cabe. 1. Ya la habíamos dicho. Otra. Hemos dicho 8. En tu caso, Juan, la culpa, ¿escarba profundo o con curitas la podés caretear? No, profundo, full. Sí. Pero... ¿Y para dónde va? ¿Para afuera? ¿La sacudís para afuera o va más para adentro? Ah, tendría que buscar un ejemplo. Pero... No, para adentro, creo. Para adentro, ¿no? Tengo un pozo de 20 metros para abajo. Un pozo petrolero de culpa. Sí, sí. Vaca muerta está acá adentro y viene YPF a buscar algo. Che, ¿y Dios? ¿Qué es Dios? Uf, mirá, en eso soy medio... No puedo tirar mucho así onda el bar filosófico que tienen ustedes. Soy bastante básico. Soy una especie de Claudio María Domínguez en versión, no sé qué. Pero sí, creo en Dios y no sé, como si quieren entro en definiciones y lo que quieran, para no hacerlo tan breve. Si me van a preguntar qué es Dios, para mí es una especie de energía creadora y creo en todas esas cosas y banco todas las religiones y no soy un... Es más, en ciertas situaciones puedo ir a un templo y banco la de los demás y he aceptado invitaciones de amigos que son devotos de otro Dios. Y hasta me parece útil. Y lo que no entro es a comerle la cabeza a los otros con que creo en Dios ni nada de eso. Y a veces lo que es más, no llego a entender, y acá puedo ligarme algún botellazo. Hay uno solo, lo tiene el fantasma de Tolstoy y está lleno, así que estamos No puedo creer tanta energía que gastan algunos en convencer, en intentar convencer a los otros de que Dios no existe. Yo creo en la utilidad de Dios, o sea, sé que a mucha gente le ayuda y me parece bárbaro. Y digo, que esa energía que hay gente que gasta en intentar demostrar a los demás que Dios no existe, qué sé yo, que me digo, cada uno crea lo que crea y listo. Digo, me gustaría más que esa energía la gasten en, por ejemplo, en destruir otros cultos, porque hay cultos a un Dios que no me parece nada malo. Si me van a entrar en las instituciones y todo eso, es otra cosa. Pero, por ejemplo, hay culto al dinero, al objeto, a los cuerpos y no sé qué, que eso me parece mucho más dañino. Y digo, loco, estás todo el día diciendo, Dios no existe, qué sé yo. Bueno, andá a demoler el shopping para eso. Che, ¿y vos te sentís como parte de Dios? ¿Te sentís una porción de Dios? Sí, más o menos la visión es esa. Todo, creo que todos somos parte de eso y que somos, que hay una energía que creó todo y... cada uno le puede rendir el culto que quiera y que hay un Dios, no el mío es el verdadero y el del otro falso, pero bueno, pero porque me preguntan, no voy a salir con una remera a evangelizar ni nada de eso. Es más, y te digo, ni siquiera me molesta, viste la típica de tocada de timbre, vengo a decirle, a mí me parece genial, gente que toma su tiempo para hablar de otra cosa, porque en realidad lo que más me molesta es cuando la gente no sabe hablar de otra cosa que no sea el dinero, lo que compra, lo que no sé qué. Entonces, bueno, en esa comparación de gente me parece genial que alguien a las 6 de la tarde un sábado esté hablando de otra cosa. Hablando de lo que nos tiró el oráculo hoy, sí. ¿Qué opinas vos de lo que es éxito barra fracaso? Uy, esa era difícil. Pensaba zafar de esa. Estaba fuera, no, digo, menos mal que no. Esa es la pregunta difícil. No, qué sé yo. Me parece que cada uno se pone... Que cada uno se tiene que poner su vara de lo que es éxito y fracaso. Si vas a andar juzgando lo que haces por lo que los otros dicen, bueno, estás muerto, qué sé yo. ¿Viste? ¿Cómo zafas de la mirada? ¿Zafas de la mirada del otro? Y ¿te pega? Por muchos años me complicó. Ahora casi que ya no me importa un carajo. Che, ¿y Van Halen te gusta? Ah, esa estaba anotada por acá. A mí me llevó 5 twitters. He quedado como un defensor de Van Halen, cosa que no es... No, creo que tengo un disco o dos en mi casa. Lo que pasa, ya que me pusieron en tema, lo voy a mandar en cana... a Hank, que yo le quería hacer entender que los criterios por los cuales mataba a Van Halen eran los mismos criterios por los que amaba a otras bandas. Cuando miro que está el flaco, a ver si me entiende lo que dice, lo que digo. Lo mataba David Lee Roth, ¿no? Que cómo se mueve, qué sé yo. Y en el mismo programa, si quiere que empiece a escribir y putearme, lo que quiera. No, acá obviamente mandó un mensaje que puso: te banco, JP, pero no le hagan hablar de Van Halen, por favor. Y en aclaro. En el mismo programa alababa a Paul Stanley. Y digo, ¿y por qué criterio? No hay tanta diferencia. No, qué sé yo. Bueno, por uno más arriba que el otro, pero... Y los Van Halen más altos por el tema allá. O los mataba por el corte de pelo. Y no, no es criterio para juzgar una banda. Che, Juan, ¿y qué es lo que te hace bien? Lo que me pone feliz, sí. Y eso. Aparte de que gane Boca. Vos sos de Boca, ¿no? Sí. ¿Sos sí. riquelmista o anti-riquelmista? No, anti-riquelmista. Todo mal. Y tengo ganas de que se retire. Encima tenemos dos pesos pesados de Boca Junior, que son el Chimpa y wow. Pero en unas contradicciones terribles, porque soy hincha de Boca. De chico era de llorar porque perdía Boca, era terrible. Después me importó nada en la época rockera juvenil. Y con el nacimiento de mi hijo, que lo hice de Boca, ahí pegué una vuelta feroz. Un revival. Claro. Sí, además, viste, me tira nombres de jugadores que él no pudo ver jamás porque yo le quemo la cabeza contándole andanzas de Graciani. El murciélago Graciani. Claro, ¿entendés? Y entro en contradicciones, que quiero que Boca pierda por mucho para que los echen a todos, ¿entendés? Estás loco, ¿no? Me pasa eso. Ta. Que se vaya Riquelme. Es que un virus, quiebren. Eso, es un virus. Caballeros, quiero interrumpir un segundo. Todo lo que tenemos, gusta es un virus. Tenemos un seguidor nuevo. Le damos las bienvenidas a Sergio Andrés Rondán. Gracias, Sergio. Sigamos. Bueno, vamos a hacerle la última pregunta a Juan. Yo nunca me dejan hacer una pregunta. Y no, me pasó lo mismo. Perdón, antes de que me echen, ¿puedo hacer un agregado? Sí. Porque la pregunta de Riquelme me deja ahí. Ah, claro. Pensando. Expuesto, te deja expuesto, Juan. No, es que quiero dejar más en claro mi posición. Offside absoluto. Soy bilardista extremo. Entonces, que Riquelme juegue bien y eso con la camiseta de Boca. Sí, qué sé yo, me da lo mismo. Prefiero un 5 pegando patadas en el medio de la cancha y ganando 1-0, gol de guerra con la nuca, River y eso. Pero pará, yo también, a mí me gustan también. Por ejemplo, mi ídolo de chico era Blas Yunta. Obvio, Blas Armando, sí. Era como el guerrero, ¿no? Ahí, sí. Me gustaba, aparte es como el que... era Quique Rabina. Bueno, pero son dos jugadores que cuadran con la impronta del jugador de Boca. Como acá tenemos al flaco, que él es Ovide. Él para él, Pernilla, es su jugador así, o Pernilla o Ovide, porque Ovide son de los 70, ¿no, flaco? Eran los que jugaban por la camiseta. Bueno, no, pero Rabina y Yunta también jugaban por eso, la camiseta. Eso sí eran. Ahora no juegan por el dinero. Eso ni hablar. Pero Riquelme, loco, ¿vos no te acordás jugando? ¿Vos te acordás contra el Real Madrid? Sí, el caño a Yepes, ahí está. Pero ya está, quiero que termine, se vaya, limpien. Que sean como Riquelme. Prefiero, no sé. No, ya está. Está bien. Bueno, la última pregunta, vale. ¿Quién la quiere hacer? Chacha. No, porque tendría que hacer medio al comienzo, media pavota la pregunta, así que no soy tan inteligente, así que va bien. Era un poco con... Viste que creo que nos hemos cruzado varias veces en recitales de bandas bahienses de principio de los siglos. Sí. ¿Alguna banda bahiense que bancaba, pero que no la bancaba nadie? ¿Entendés? Que decís... Uy, qué difícil. Porque viste que creo que todos tenemos la misma edad, todos anduvimos por los mismos lados. Un Mother May, o un Journey You. Sí, tenés razón. Todas bandas que hemos... Pero una que bancara yo... Sí. Qué jodida. Me mataste, esa me hubieses avisado con una. No, horas. Cuando me ilumino, me ilumino, Juan, tengo mis momentos. No pidas más, por favor. No, mira, te voy a contestar otra cosa, nada que ver. Bueno, sí. Hago una pregunta y me contestan otra. Bueno, si no, no, no, para te das cuenta, Juan, no, no es con vos, es que Radio Meva no me quiere. Última pregunta y te digo, no sé, y se va, viene a pique todo. No, lo que sí pensé en una banda que no bancaba para nada hasta que un punto, o sea, la iba a ver y decía, no me gusta. Y en un momento, en un recital, dije, me encanta. Fue pasar de no bancarlos a son unos genios totales. Tal vez coincidamos, a ver. La digo, para que tenga una falla, el gran volcán. Sí, sí, sí, tal cual. El nombre de la banda, Pipo, no, yo me acuerdo Pipo, el cantante. Sí. La resaca. La resaca, tal ahí cual. Está, ahí está. Qué buena coincidencia noventera. Bueno, yo por mi lado me quedé muy feliz con la respuesta. Es más, era como ir a ver a David Byrne, el paraguayense. Pero fue eso, de no gustarme para nada, a empezado el recital en el medio decir, me encantan. Y me pasó lo mismo. Yo no sé si lo fue. O sea, fui a ver una banda que estaba antes y la veía por obligación. Claro. Si quieren, y bueno. O en alguna plaza. Claro. Tal cual. Porque tocaba. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, me llego a acordar, te mando un mensaje en cualquier hora en la semana. Bueno. Bueno. Y el disco de Masacre que te encargué por cosas. Bueno, lo estoy buscando. Lo estamos buscando. A precio bajo. Precios cuidados. Genial. Bueno, Juan, un abrazo. Bueno. Gracias por venir. Aplauso, caballero. Gracias a ustedes. Esto fue Confesiones de Escalera. Marol. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a escuchar y hablar un poquito sobre Sacred Rage, una banda fundada en 1985 en Phoenix, Arizona. Excelente año para el género, ya que en aquella época el thrash era lo mejor que le hubiese pasado al heavy metal. La banda ha pasado por varias discográficas, siendo Metal Blade la primera y actual productora de la banda. Cabe destacar que las líricas de la banda, las cuales tocan cuestiones sociales y políticas, letras muy muy interesantes para quien guste googlearlas, bajarlas y traducirlas o buscar una versión traducida, muy muy interesantes líricas en ese aspecto. Después de su fundación en el año 1985 tuvieron un cambio de alineación y en el año 86 quedó consolidada la banda. Su discografía la componen 4 discos oficiales: Ignorance del 87, The American Way de 1990, Independent de 1993 y Hill de 1996. La banda sufrió una separación en el año 2000, pero 6 años después se volvieron a juntar y aún siguen activos. Aunque no se sabe si sacarán un nuevo disco o solo se juntaron para llevar a cabo giras reviviendo los viejos tiempos. Esperemos que saquen algún otro disco que aporte a la causa. Sacred Rage es una de las mejores bandas del thrash y que fueron pasado bastante por alto en el mundo musical, y como muchas otras bandas, este fue uno de los motivos de su separación: la falta de soporte de las discográficas y de los propios fans. Vamos a ir con 2 temas al hilo de Sacred Rage. El primer tema, un hiper mega clásico de la banda para los amantes del thrash, que es Surf Nicaragua, del EP homónimo del año 1988, y el segundo tema es el que da nombre al disco, de 1993, Independent. We'll be right back.

por un lugar de encuentro y expresión. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle, 452-3074. La comunicación popular la hacemos entre todos. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. La vida transcurre en la calle. Si nos quedamos encerrados, estamos totalmente distantes de lo que es el pueblo. Y ese continuo contacto nos hace sentir el dolor, la alegría, y así poder comprender al prójimo. FM de la calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas. Continuamos con Radio Ambeva, Radio Ambeva, Radio Ambeva. Abema y Mar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. El anticomunicado robot. Sí, somos robots, pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot que nos mira con ojos de robot. Y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es único. Acá todos somos robots. La radio Ameba, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación, lo que no es malo tampoco. Lo malo es no verlo y no preguntarse para qué se está acá, cuál es la misión. Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer, porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo y que es como un interruptor. Si nos quieren de verdad, apáguenlo. Y después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo. Por favor. Si querés contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Mundo VHS. Nel capitolo precedente. Vine a alquilar una película. Me dijeron que alquilar cassette de VHS puede ser. Alquilo cassette de VHS, sí señor. Y a ver, alguna de 1980 tal vez. De 1980 de acción te puedo ofrecer Dogs of War. ¿Me da un paquete de chicle mientras? Una comedia, ¿qué le parece la película In God We Trust? En Dios confiamos. No, no la vi. Karate Kid 2 la llevaron, ¿no? Karate Kid 2 me la alquilaron justo, pibe, lo siento. Me tengo que hacer el canchero y tengo que hablar en italiano, esta gente. Háblele en castellano, dígale. Traje Las Puertas del Infierno, de Lucio Fulci. Bueno, flaco, escúchame, me llevo las 3 películas. Dale. Los chicles, ¿cuánto serían? 7,80 todo. No traje efectivo. Así de corto. Acá tarjeta no trabajamos. No, pero bueno, ya que está bueno los 80, anotalo en la librería. Te lo anoto en la libretita. Acordate de traerla rebobinada y mañana a la tarde tienen que estar acá a las 3. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Le vengo a devolver las películas. ¿Volvió? Sí, bueno, tuve un percance. Pensé que no iba a volver. No, bueno, acá están. ¿Cuánto le debo? ¿Todavía nada? ¿Va a llevar algo? No, vengo a devolver las películas. ¿Te acuerdas que no les había pagado? Cierto. ¿Te acordás que lo hablamos? Sí, 32,50. Pero me dijiste 7 mangos la otra vez. No, pero bueno. Bueno, 32,50 lo tengo. Me percaté, dije, va a salir más caro, traje 8,75. ¿Está bien? Bueno, quedamos en igual en negativo. Bueno, y voy a llevar un par más ahora. Estupendo. ¿Qué tiene en mente? ¿Qué le pidió a su novia? 1981, más o menos. ¿Qué le parece una película de artes marciales? Bueno, a ver, cuénteme. Enter the Ninja, con Franco Nero y Zoko Sugi. Franco Nero. Dios. Franco Nero, el del bigote. ¿Qué le parece? Hace de Franco un veterano de guerra que se entrena y se convierte en un ninja. Pero sin embargo, Zoko Sugi, que es su contrario, digamos, no está conforme porque él no es japonés. Entonces, ¿por qué es ninja si no es japonés? Eventualmente... Todo una incógnita, me gusta. Todo una incógnita. Eventualmente este veterano se va a la casa de un amigo en Filipinas que le quieren quitar las tierras. Y bueno, ¿a quién le encargan la tarea de pegarle el palo a Franco Nero? Imagínese. A Zoko Sugi. Mira que ese Zoko. Es tan difícil encontrar ninjas. Así, me parece. Es tan difícil encontrar ninjas por ahí. ¿Vio la peli que le presté el otro día? La de Lucio Fulci. Ah, me la prestó entonces. Sí, no, la que le alquilé, va, alquilé, presté, más o menos lo mismo. No, bueno. Bueno, en esta película Christopher George hace de Venarius, que es el villano, que es el que hacía de reportero en la peli de Lucio Fulci. Bien. Una pregunta, ¿el póster de Terminator me lo va a regalar esta vez? No está a la venta. Está a la venta aquel que le había dicho la otra vez. ¿Cuál era? El de Heavy Metal. Bien, bueno, ¿cuál es la otra peli que me ofrece? No sé, ¿le parece algo de por ahí de ciencia ficción? No le pregunté su nombre. De ciencia ficción, tengo para ofrecerle Outland, traducida aquí como Atmósfera Cero, con Sean Connery. Bien. Sí, hay una colonia minera en una luna de Júpiter y lo contratan a él, que es comisario, para que investigue unos suicidios que tienen que ver con tráfico de drogas. Unas drogas que hacen que la gente trabaje mucho, pero lo alucine mucho también. Perfecto. Tenemos a nuestro queridísimo Peter Boyle. No, disculpe, le pregunté el nombre, pero... Peter Boyle. Ah, mira, Peter, ya sé. Hace de Mark Shepard, el turbio de la historia. Esta tienda, qué cosa rara que tiene. ¿Sabe qué le va a llamar la atención de esta película? Sí, se está haciendo el boludo, me parece. No, para nada. Yo estoy aquí para alquilar de películas. Bueno. Las letras de la intro, la ambientación y todo es muy similar a Alien. ¿Por qué usa lentes espejados siendo las 10 y 17 de la noche? Porque mis ojos son privados. Bueno. Entonces... ¡Este tipo oculta algo! Todo esto... Disculpe, ¿se acuerda que pedí al ninja americano? Está acá. Sí, pero se quedó mudo hoy, me parece. Hoy está mudo, sí. No va a pedir ninguna, como siempre. No, vine con la nena. ¿Qué película querés sacar vos? El hombre lobo. Ah, pero quedamos, pero no, wow. Sorprendidísimo. Pues genial, el hombre lobo para la nena. En París, el hombre lobo en París en los 80. Pues. ¿En Londres? En Londres. 1981 están... Sí. Creo que Aullidos de John Landis es de 1981. Me parece que sí. Tenemos otro cliente. Esa puede sacar. Y que sabe un toco. Abril, saca esa. Una muy buena peli. ¿Por qué el hombre lobo es lobo cuando está la luna llena y cuando no está la luna llena es hombre? Porque cuando no está llena no la ve, entonces no se da cuenta. No, qué malo que es con los niños. Bueno, dígame otra película, me tengo ganas de irme ya realmente. Bueno, le decía por ahí que las letras de la intro y la ambientación hacen acordar mucho a Alien. Y de hecho... La música de la película la hace Jerry Goldsmith, que es el que hizo la banda de sonido de Alien. Bien. Cuénteme, ¿qué otra cosa le han... Una más. Una, a ver, más. Una más. El verdulero me dijo le llevar una peli también. Me fío un par de sandías. Hizo un canje, no sé si le... ¿A usted le molesta? No, para nada. Mientras me lo devuelvan a término y me paguen lo que me tienen que pagar, yo estoy contentísimo. Bien. Mire, Clash of the Titans, Furia de Titanes. No sé si le suena. No. Bueno, en este caso el hijo de Zeus, Perseo. Cuando me lo dice en inglés, sí, y en castellano, ¿es para hacerse el canchero o no. Es una forma. Le cito el título original y el título con el que la va a encontrar acá, porque luego me va a buscar Clash of the Titans y va a estar 30 días dando vueltas alrededor de la vitrina sin saber qué llevarse. Bien. Entonces, bueno, Perseo tiene que liberar a su amada Andrómeda y matar al Kraken. Como quería hacer este chico pirata, pero no podía. Tiene a todos los dioses a su favor, menos a la diosa Tetis, porque su hijo estaba prometido con esta chica Andrómeda. Perseo, bueno, tiene el caballito que vuela, aquel, el Pegaso, el escudo, el casco magnético, todo eso. Lo lindo de esta película, que le va a gustar mucho, es que la animación la hace Ray Harryhausen, aquel que hacía animaciones a cuadro por cuadro, que murió el año pasado, pobrecillo. Sí, un embole para mí, las de cuadro por cuadro. ¿A usted no le gusta, le parece un embole? Bueno. Sí, no, son terribles, no. Cuando vuelva a hacer la foto de mi familia, pienso pasar rápido. Cuando vuelva a devolver esas películas, va a encontrar un segurata en la puerta, que le va a hacer un par de preguntas. ¿Sabe? Esta tiende me hace acordar a la película Pulp Fiction, cuando cae el narcotraficante en la tienda con... No se vaya a llevar una sorpresa. Que me veo turbio ese lugar acá. Bueno, dígame otra película si me tomo el buque porque... Bueno, 1981 me decía usted. Sí. Tief, ¿qué le parece? Tief de Michael Mann con James Caan. Bien, por fin un director que me gusta. Bien. James Caan en este caso hace de Frank, que es un ladrón de joyas, que quiere retirarse, pero antes de retirarse decide hacer un trabajo para la mafia como para pararse, pero la mafia tiene otros planes para él. No le digo qué planes son porque si no, no tiene gracia. ¿Sí? Está basado en un libro, una novela que se llama Home Invaders. El paquete de Sukoa que está ahí. Sí, y el es mío. Y el de Bascolet. Pero es para tomar a la mañana. Ah, no, no lo vendo. Está bien. Yo vendo chicles de menta. Del 87. Del 87. Bien. Así que eso, ¿lo ubica Michael Mann? Sí, por favor. El director de Manhunter, 1986, donde se representa por primera vez al Dr. Lecter. Dos películas divinas que hizo el tipo, Fuego contra Fuego y la de que nunca me acuerdo, a ver... La serie. El que tenemos acá, ¿cómo se llama? Tom Cruise, que está canoso. Nunca me puedo acordar. Tom Cruise canoso. Sí, que trabaja con Jimmy Fox, el negro, que tipo de división mayor, pero no importa, ya me digo, colateral. Colateral. Pero esa no la tengo porque es muy nueva. Bien. Porque la música de esta peli es de Tangerine Dream, por ejemplo. Año 1981. Bien. Todas esas cosas raras, eso rudito. Sí, ya me está agarrando la risa. No, se ría, desgraciado. Bueno, tiene una más, que ya me quiero ir. La verdad que está bastante bravo el lugar. Una más misma, la que recomendó acá el otro cliente que teníamos, Aullidos. Mirá. Una reportera que va a Centroamérica a hacer un reportaje y resulta que... ¿Es confeccionada? La muerte de un lobo. ¿Cómo? Esperaba aullidos, una... Y sí. Lo que pasa es que luego la chica, una vez que es mordida por este hombre lobo, tiene que regresar a su terruño querido. Y regresa, bueno, con ciertas peculiaridades. Aparte, ya era reportera, creo, de un noticiero de esos así, de... Un noticiero de estos que sale al aire, ¿no? Central de la noche. Central de la noche es más, Patrick McNee era el otro protagonista. Exacto, mire, ve que tengo clientes cultos aquí, tío. No, dirige... lo loco que en un momento entró su y se llena de clientes. Pará, ¿no? Show Dante la dirige. Show Dante, el de la piraña, ¿no? Gremlin. ¿Ve? ¿Qué le digo? Aquí viene usted y va a aprender. Bien, bueno, me voy a llevar a estas películas y le voy a quedar debiendo la vez anterior, así que después me cobra todo junto. Yo le cobro todo junto, muy bien, no se haga problema. Acuérdese de traerlas. Bien. Bueno, me voy. Rebobinadas. Perfecto, sí, le di con la bica una. Estupendo. Bueno, estamos viendo entonces la próxima, si es que se atreve a volver. No, por favor, no dijo el nombre. Por raro. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Hemos vuelto con todo, con la cortina de Magnum, de detective de los 80, ¿se acuerdan? Bueno, no, hoy traje un tema realmente, no traje, la vez pasada me la agarré con la NASA, hoy no me voy a agarrar con nadie. Estoy viendo mi página de cabecera, que es Yahoo Noticias, que dice la verdad, esta gente dice la verdad, pero por ahora no encuentro nada. Así que vamos al tema, por favor, operador, así me sacás de este embrollo. Creo que es un tema muy lindo, es para bailar, para todos, chicos. ¿Bailamos? Ameba, bailen, que van a bailar de lo lindo, vamos. Chacha contra el resto del mundo. Baila morena, baila morena. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Por temor a mi vida lo corté antes. Fue terrible, pero bueno, espero lo hayan disfrutado, porque la idea es que sufran con las canciones de CH versus el resto del mundo. No traje mucho para hablar, así que voy a leerles titulares que veo acá en Yahoo que son buenísimos para cagarte de risa. Por lo menos a mí me dan mucha risa. Britney Spears, ¿cuál es el lado oscuro de la princesa del pop? No le importa a nadie. El segundo, ¿qué esconde detrás de tanta simpatía el pelado de CQC? Maru Butala y la otra cara de la cocinera más alegre. No, me muero de gana por darle click y leer eso. Angelina Jolie y las dos caras de su mujer más atractiva del mundo. Una obsesión con las caras, ¿no? Y Mariela Fabiani, ¿qué esconde detrás de su gran sonrisa? Dejo de molestarlos y hasta el próximo programa de Radio Meva. A los tumbos venimos ahí llegando al final. Un tropezón no es caída. Por supuesto. Este es el éxito del cual hablábamos hoy. Decir eso. Sí. Poder decir que un tropezón no es caída. Eso ya es un éxito. No hay porrazo que por bien no venga. Más vale. Estamos acá, queremos saludar también a... Ya, se tenía que ir macrobiano. Yo sabía que ese chiste te iba a hacer reír. Queremos saludar al hombre de Brea. Unas palabras, por ¿el hombre favor, de para quién? Pará. Estoy la llena del nuevo de oro. Tiene la boca llena el hombre de Brea. El licenciado Luna, que se vino. Bueno, el fantasma. Juan, que quedó acá. El fantasma me habló poco hoy. Sí, no tenía ganas. Era el tema que pasaba, quería que hable con vos. Pero antes no le había puesto, pero no está bien. Hombre de Brea. O sea, todo es mi culpa, chico. Hombre de Brea, unas palabras a la humanidad. Aunque sea ese mascar, ese. Acérquese. No, qué piña le voy a dar. Encima es fingido, porque no era real. Bueno, así concluimos otra emisión de Radio Meva. Ya estamos terminando el programa. Muy lindo, gracias Juan. Gracias. Y gracias a todos los amigos, ¿no? Que ya son como otros más de Radio Meva. Ya somos todos, los que vengan somos. Así que Pablito, creo que Pantopón nos quería decir algo. Hoy vamos a dejar tarea para el hogar. En este caso, la próxima vez que tengamos un diálogo con alguien, cuando la otra persona esté hablando, tratar de darnos cuenta si en realidad estamos escuchando lo que la otra persona dice o estamos esperando nuestro turno para hablar. En mi caso, estoy esperando mi turno para hablar. Exactamente. Entonces, eso. Ver hasta qué punto estamos escuchando o estamos tratando de que el otro termine para poder largarla a nosotros. Luego de observar esto, viene la parte más difícil del ejercicio. La segunda parte del ejercicio dice... escuchar el diálogo de otra persona sin mover la cabeza afirmativamente, como sabemos hacer siempre, en automático, o sin moverla negativamente, que es mucho más raro, pero hay gente que lo hace. Dejar la cabeza quieta. Advierto, la primera vez que se haga este ejercicio va a haber tanta incomodidad en el lado del que habla como en el lado del que escucha. Nada más. Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi. Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi, a full. Pablito, bueno, ahora sí, nos tenés que sacar de acá de la nave. Nos vamos. Chau, chacha, chau, chicos, gracias a todos por venir. Acá tengo también el macrobiano que quiere decir algo. Mañana, oh, no te puedo creer, los horrendos, la idea es que terminamos Maker, bien. Y el domingo, feria de discos, libros. Ah, mañana toco los horrendos, che. Mañana toco los horrendos, también vuelven al ruedo las Happy Makers. Y gracias temprano a Abril por estar aquí. Y bueno, ahora sí, sacaron. Gracias a Dios. Y el domingo en la feria. De nada. Bueno, ahora sí nos despedimos. Porque Juan no quiso hablar. No pensé que iba a decir algo de la feria. Bueno, que el pulgar en alto. Sí, el recital vamos a tratar de una y media es el límite. Así que nos vamos, será hasta el viernes que viene. Hoy nos vamos con Neu. Gran banda Neu. La señal de ajuste venía también relacionada porque habíamos escuchado a Armonia, que es uno de los Neu, Michael Rotter, junto con los dos Cluster. La otra banda era la Düsseldorf, que es la otra parte de Neu, el baterista Klaus Dinger. Y hoy nos vamos a ir con un tema que no es del disco clásico. Ellos es un disco el disco lo grabaron en el 86, no salió, recién salió en el 95 por un sello japonés. Y es un temazo el que vamos a escuchar. Se llama Quick Way Machinel. Estos Neu, escuchen los discos de Neu, no son muchos. Se habla en estos tiempos, se habla mucho de protopunk. Bueno, para mí también es protopunk eso. Será hasta el viernes que viene. Estoy diciendo, cada vez que me escucho digo, lo tengo que corregir. No me gusta. Crowd rock, saludo para todos. Gracias por escuchar, Neu. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...